Y nos vamos a hablar de noticias internacionales y tenemos el placer de saludar a nuestro columnista, especialista en esto, Federico Larsen. Buen día, ¿cómo está, Fede? ¿Qué tal? Buen día, Flor, ¿cómo estás? Bien, todo bien, una mañana muy cálida, ideal, ideal para seguir hablando de esta tensión y no solución con el tema Brexit. Sí, la verdad que hay mucha tensión en este momento en la Unión Europea. A ver, para hacer un poco el panorama de por qué la cuestión está tan tensa. El próximo 12 de abril, estamos hablando de finales de esta semana, vence el plazo que la Unión Europea le dio a Gran Bretaña para encontrar una solución, para decir qué es lo que va a hacer a partir justamente de la semana que viene, fecha a partir de la cual en teoría ya no pertenecería más a la Unión Europea. ¿Por qué todo lo ponemos así como con un manto de sospecha o de no certeza acerca de cuál va a ser el futuro de Gran Bretaña? Porque en este momento Theresa May se encuentra en Berlín, está negociando a último minuto con Angela Merkel para tratar de encontrar una solución que de alguna manera deje en paz a ambos países o a ambos bloques, y luego después de ahí va a ir a París hoy a la tarde, donde también se va a reunir con Macron, el actual presidente de Francia, para justamente tratar de establecer alguna ruta que permita llegar a tener, un aplazo, ¿no? Una prórroga en la fecha final de salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Una novela que no termina nunca. Sí. Esta la venimos siguiendo prácticamente desde hace 3 años, desde 2016, cuando se llegó efectivamente al voto que estableció la decisión de los británicos de salir de la Unión Europea, y que ya rompió todas las barreras, los límites que había puesto tanto la Unión Europea como Gran Bretaña. Recordemos que el Reino Unido tendría que haber salido de la Unión Europea el 29 de marzo pasado, claro. Es decir, la semana pasada, y sin embargo sigue todavía esta novela. No hay acuerdo acerca de cómo va a ser esa salida. Bueno, ¿y qué pasaría a partir del 12? A partir del 12 depende del acuerdo al que se llegue. Según lo que se está discutiendo en este momento, podría haber un acuerdo entre Theresa May, que es la actual primer ministra británica, y la oposición guiada por Jeremy Corbyn, para establecer un soft Brexit, como se le dice allá, es decir, un Brexit blando, que le permitiría a la Unión Europea salir, al Reino Unido salir de la Unión Europea, pero mantenerse adentro de la unión aduanera. Es decir, que no podría tener acuerdos comerciales con terceros países que no estén estipulados por la Unión Europea, que es algo que obviamente los conservadores, los Tories y los pro-Brexit no quieren saber, ¿no? No quieren en absoluto llegar a un acuerdo por el estilo. En cambio, si no existe ese acuerdo, si no se llega efectivamente a ese tipo de negociación, Theresa May debería declarar un Brexit duro, es decir, salir sin ningún tipo de acuerdo con la Unión Europea, y a partir de ese momento sería, desde el punto de vista económico y en base a todas las estimaciones que han hecho tanto el Banco Central Europeo como el Banco Central Británico, sería realmente lo más parecido a un hecatombe económico para Gran Bretaña, que perdería de un día para el otro una enorme cantidad de su PBI directamente en impuestos aduaneros, todos los precios de sus materias primas que importa desde la Unión Europea subirían de un 38% hasta un 20% dependiendo del tipo de importación. Ya tenemos una enorme cantidad de empresas que ya trasladaron su sede central de Londres a otras partes, a otros puntos de la Comunidad Europea, y que bueno, ante un Brexit duro eso evidentemente se multiplicaría. Es decir, desde el punto de vista económico, inclusive desde el punto de vista material, porque lo más probable es que en los primeros meses se produzca un enorme desabastecimiento si no hay un acuerdo en el marco de estas negociaciones, realmente sería un golpe durísimo para Gran Bretaña, y desde el punto de vista político, claramente el fin de la carrera política de May y de muchos de los conservadores que llevaron a Gran Bretaña a este punto. Sí, que ya se está viendo una debacle de la carrera de May, ¿no? Que ella hasta ha puesto su renuncia para que esto se llegue a un acuerdo, y tampoco ha servido de nada. No, porque evidentemente adentro del Parlamento Europeo no está claro, claro. Cómo se va a implementar justamente este Brexit, ¿no? Adentro del Parlamento Británico, perdón, no está claro. Hay muchas versiones, hay muchas visiones acerca de lo que debe ser el futuro de Gran Bretaña y realmente no son representativas de lo que en este momento está pidiendo el pueblo británico. Claro. Hay una serie de pedidos concretos y reales de rever la decisión de salir de la Unión Europea que, durante el fin de semana, inclusive Theresa May divulgó un video de aproximadamente 2 minutos a donde explica todo el tema de la negociación y a donde la idea de rever el Brexit no está ni siquiera arriba de la mesa. Día clave el 12 de abril, sin lugar a dudas, lo vamos a seguir hablando la semana que viene. ¿Qué es lo que está sucediendo en Libia, Fede? Mira, en Libia en este momento hay un general, el general Haftar, que está bombardeando el aeropuerto de Trípoli y está pidiendo la rendición incondicional del gobierno que en este momento está sostenido por las Naciones Unidas y varios países occidentales guiado por Fayez al-Sarraj. A ver, sin entrar demasiado en detalle, ¿qué es lo que sucede en Libia? En octubre de 2011 es derrocado el entonces dictador Gaddafi, que se mantuvo en el poder durante 43 años en Libia y había transformado a Libia en el país más desarrollado de toda África. A pesar de tratarse de una dictadura a donde no se permitía obviamente oposición, no había sindicatos, no había partidos políticos, la situación desde el punto de vista de los indicadores humanitarios en Libia era realmente muy alta. Inclusive tenía indicadores más altos que los países de la Unión Europea, para dar una idea de cuál era la situación líbica. ¿Gracias a qué todo esto? Gracias a una red que Gaddafi había logrado establecer de venta, sobre todo de materias primas ligadas a la exportación de petróleo y de gas. El 60% del gas que consume la Unión Europea proviene de Libia y de Argelia y a través de los gasoductos construidos justamente por el régimen de Muammar Gaddafi. En el medio de las protestas por la famosa primavera árabe es que las fuerzas occidentales intervinieron en Libia con una serie de bombardeos que hubo entre marzo y octubre del año 2011 y lograron tumbar a Muammar Gaddafi, sin tener en cuenta que la población líbica no tenía partidos políticos, no tenía sindicatos, no tenía asociaciones, es decir, no tenía ningún tipo de organización intermedia que permitiera una vida política democrática como en cualquier otro país del mundo. Sí. ¿Esto en qué devino? En que todas las tribus que existen en Libia, los grupos sociales que preexistían en Libia, decidieron conformar milicias para la autodefensa de sus propios intereses y estalló una guerra civil que desde entonces sigue estando en Libia, ¿no? Sigue desestabilizando Libia. El gran problema ahora es que este general, que había sido en su momento uno de los principales actores del ejército de Muammar Gaddafi y que luego se convirtió en un opositor, volvió a Libia en 2014 para tratar de llevar adelante justamente una reunificación del país en contra de la voluntad de los países occidentales. ¿Por qué es tan importante? Porque Libia representa de alguna manera el antecedente de un principio, de una idea que se estableció a partir de 2011, que es la responsabilidad de proteger. Es decir, que la comunidad internacional tiene que proteger los derechos humanos de la población cuando un gobierno no está en condiciones de proteger justamente esos derechos humanos. Ese es el principio que se utilizó para bombardear Libia en 2011 y es el mismo principio que hoy se está tratando de utilizar, por ejemplo, en casos como Venezuela, ¿sí? A donde se trata de demostrar que el gobierno no está en condiciones de sostener el control del territorio y el control y los servicios para su población, y entonces eso justifica una intervención extranjera sobre ese territorio. En Libia lo que llevó eso es a la situación actual, a donde hay un general bombardeando el aeropuerto de Trípoli, a donde la población perdió prácticamente todo el nivel que había logrado en los últimos años, y es en ese sentido, digamos, que tiene una valoración, un valor de la política internacional muy importante. Bueno, sin lugar a dudas también mantiene en vilo la situación a nivel mundial y es algo que vamos a seguir de cerca. Seguimos con el punteo y ya ir de a poquito cerrando. Bueno, terrible las noticias de último momento en relación a esto, ¿no? ¿Cómo se está combatiendo, por así decirlo, la delincuencia allí en Brasil? ¿Cómo están muriendo víctimas? Lo que ha ocurrido hace horas nomás, la muerte de este padre de familia. Sí, ayer inclusive fueron arrestados unos 10 efectivos del ejército brasilero que dispararon 80 proyectiles contra un auto que había sido confundido con un delincuente que había disparado contra la fuerza de seguridad en otro hecho, y se trataba en realidad de una familia que viajaba camino a un baby shower. Esa era la situación, era una familia que iba a un evento social y que fue confundida por un grupo de delincuentes, y a partir de la nueva doctrina que Bolsonaro implementó en sus primeros 100 días, mañana se cumplen 100 días de gobierno de Jair Bolsonaro, el ejército se sintió libre de poder utilizar su arma. ¿En qué derivó? En un padre de familia acribillado con 80 balazos y una familia obviamente destrozada por esta situación. 10 efectivos del ejército que han sido arrestados, y sin embargo el actual gobierno de Brasil y buena parte de los partidos políticos que lo sostienen siguen aplicando y siguen sosteniendo esta doctrina de matar al delincuente, que la policía y las fuerzas de seguridad, las fuerzas armadas, tienen vía libre para poder utilizar sus armas ante la sospecha de encontrarse frente a un delincuente. Ya tenemos un montón de casos en diferentes partes de Brasil. Esto sale a la luz porque se trata claramente de una familia de clase media en plena luz del día en Río de Janeiro. Algo, digamos, que aparece en los medios de comunicación, pero ustedes imagínense los centenares de casos que existen en las favelas, por ejemplo, en los lugares más recónditos de Brasil, a donde la policía y las fuerzas armadas tienen efectivamente la posibilidad de utilizar sus armas libremente. La cantidades, ¿no?, de hechos que se deben estar llevando adelante, claro, en Brasil, ¿no? Este tipo de situación va a terminar en una ley que va a ser presentada justamente mañana, o que va a entrar en vigor en realidad a partir de mañana, al cumplirse los 100 días en el poder de Jair Bolsonaro, que efectivamente permite o libera, flexibiliza la portación de armas por parte de civiles, que le da una serie de atributos a las fuerzas de seguridad para intervenir de esta manera en este tipo de casos, y que evidentemente quiere reforzar la posición de Bolsonaro en una situación en la cual se encuentra realmente políticamente debilitado, ¿sí? Recordemos que Bolsonaro llegó al gobierno con un 57% de votos en el balotaje del 28 de octubre, con más del 60% de popularidad, y que en este momento su visión positiva solamente llega al 32% según las últimas encuestas en el Brasil. Es decir, perdió prácticamente un 35% de visión positiva a partir de no haber podido implementar buena parte de las promesas que él había hecho en campaña, especialmente las que están ligadas a la cuestión económica. En el día de ayer, inclusive, tuvo que echar a uno de sus ministros, el ex ministro de Educación, Vélez Rodríguez, que había sido famoso porque había intentado implementar una modificación en los libros escolares en el Brasil para prácticamente borrar la palabra dictadura militar lo que había sucedido a partir del golpe de 1964, y modificarlo de alguna manera con un régimen democrático de fuerza. Era el nombre que quería ponerle en los libros escolares Ricardo Vélez Rodríguez, y que fue cambiado, fue sustituido por otro personaje bastante, bastante oscuro, que se llama Abraham Weintraub, y que declaró que durante los gobiernos del Brasil, los gobiernos del PT, Brasil estuvo al borde de quedar bajo el control de grupos totalitarios socialistas, y que la presencia de la droga, el crack, en Brasil es una forma de control imperialista de los socialismos mundiales contra los pobres. Ese es el personaje que va a ser el próximo ministro de Educación de Brasil. Esa es la situación en la que está advirtiendo el país vecino, ¿no? Fede, la verdad es espectacular escucharte. Nos quedamos casi sin tiempo, pero si podés hacer breve, chiquito, elecciones en Israel para cerrar. Sí, En este momento se están llevando adelante las elecciones en Israel. Todo indica que Benjamín Netanyahu va a quedarse como primer ministro. Sería ya su cuarto mandato al frente del gobierno de Israel. Netanyahu, que es un político de derecha y que se enfrenta a una coalición de centro que está liderada por el ex jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Benny Gantz. Seguramente el lunes que viene vamos a tener los resultados ya de las elecciones y vamos a poder charlar un poquitito más acerca de todo esto, pero tener en cuenta que Netanyahu sí o sí va a tener que formar coalición con otros partidos, y todo indica que la coalición la va a hacer con la extrema derecha del parlamento israelí, y esto significa obviamente acciones militares en contra de los palestinos y más inestabilidad en la región. Federico Larsen, un placer como siempre, que tengas una muy buena semana. Al contrario, un placer es mío, y bueno, nos volvemos a escuchar el próximo martes. Dale, hasta el martes que viene. Adiós.